Bueno, pues parece que tenemos que empezar ya con el Planeta Duna de este miércoles. Es el primer miércoles de mayo. Está totalmente confirmado este dato, que viene a refrendar Juanma Beltrán como presidente del Planeta Duna. Juanma, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo ha ido la fiesta por aquí? Pues muy bien, chicos, fenomenal. Estamos sí. Todavía con agujetas. Se os ve ojerosos todavía. Sí, unas agujetas tremendas. Pero bueno, al pie del cañón y de la alcachofa, y naturalmente pues encantados de recibirte con los brazos abiertos de par en par. Hoy además nos sentimos huérfanos porque David Zaparrós, compañero habitual, pues no se encuentra con nosotros. No. ¿El motivo? Pues me parece que me comentó que tenía que hacer una conferencia. Ah, es verdad lo de la elipsis, ¿no? Sí. Cierto. Hablaba sobre la elipsis. Sí, señor, que fue el penúltimo consejito que ofreció aquí en Planeta Duna, precisamente. En Palencia, en concreto, está hoy, esta mañana, en el auditorio central de Palencia, donde mandamos un recuerdo muy efusivo, pues David Zaparrós. Bueno, David hace una elipsis también en su colaboración. Claro, Manera. Mira, qué bien ha venido esto. Sí. Luego aparecerá más tarde o más temprano. Volverá a aparecer después de su elipsis. Volverá con nosotros David Zaparrós, a quien tenemos siempre nuestros recuerdos y nuestras oraciones, por supuesto. Pues empezamos a ver cosas sobre cómics. Que los miércoles, cómics. Hombre, Planeta Duna, faltaría plus. Y vamos a saludar a madre que ha vuelto, que se pidió la semana pasada al día. Por motivos personales y... Tengo ganas de saludarla ya. Hola, madre, ¿cómo está? Hola, payos y payas del Planeta Duna, ¿cómo estáis? Muy bien, madre. Muchísimas gracias. Un honor. ¿Cómo te echaba de menos, madre? Es que se hace de querer. Es muy cariñosa ella. Muy bizcochona. Dirección de correo electrónico, madre, por favor. Vuestra dirección de correo electrónico es info.laduna@gmail.com. Ya está. Qué bien lo dice. Fenomenal. Es que tiene un don. Tiene un don aire, un salero. Una gracia y una clase, sin igual. Bueno, pues aparte de la dirección de correo electrónico, tenemos también la dirección de la Duna, laduna.net. Correcto. En la cual encontramos parte de las actualidades, actualidad que vamos a conocer del mundo del cómic. Aunque en principio me gustaría empezar pues hablando un poquito de la película que la semana pasada dejamos pendiente, que dijimos que se estrenaba el día siguiente, Iron Man, sí señor. La película, sí señor. Se estrenaba y ya tuvimos oportunidad de verla. Creo que todo al completo, ¿no? Tú también. Sí, la hemos visto. Fuimos en un microbús. Yo, sí. Los componentes de Diana. Yo fui con un grupo friki. Sí, ¿no? Sí. Claro. Pero que, bueno, muy bien. La verdad es que no nos esperábamos una película con tanto argumento. Perdóname que lo diga, perdónenme, amiguitos. Siendo un cómic. Yo no sé si es una paradoja o no tienen por qué tener argumento. No sé si han cumplido. Sí, hombre, a mí sí me gustó, la verdad. Me gustó la historia, la película, cómo se enfocó. Sí. Y, hombre, pues no sé tú como experto qué opinas de la misma. Es cierto que muchos cómics adolecen de simplismo a la hora de plantear argumentos. En este caso, bueno, no es una trama tampoco excesivamente compleja, pero yo creo que sí es verdad que la desarrollaron bien. Y como decía David la semana pasada, precisamente algunos detalles, como que cambiaron la gente, ¿no? La guerra en la que se inicia el personaje este, que en vez de Vietnam es en Afganistán, y algún detalle más, ¿no? El malo principal, normalmente el mandarín, pues no aparece en esta película. No aparece, es otro malo. Hay otro malo porque yo lo comentaba con el grupo con el que fui, un grupo muy fricoso, los Freaky Man, que posiblemente sea un personaje demasiado estrambótico, muy de cómic, muy poco extrapolable a lo que es, porque es un personaje como Mufu Manchu y tal, ¿no? Y bueno, yo creo que incluso en ese sentido también ha sido un acierto, ¿no? El malo. Ya, a mí me pareció bien, me pareció interesante, muy muy entretenida, buenos efectos y buen argumento. El personaje, yo creo que lo clava, o sea, el Downey Jr., ¿no? ¿Cómo se llama este hombre? Sí, señor, y aparte es un... Es que ha clavado el personaje. Yo creo que yo en alguna escena no creo que ni siquiera viniese a maquillarlo, yo creo que venía así de la resaca del día anterior. Sí. Bastante desagradable, bastante soez, bastante imprevisible, anárquico... Un personaje que en un principio se hace odiar, un millonario... excéntrico con costumbres reprochables, vamos a llamarle así, ¿no? Sí, sí. Pero que, bueno, se hace de querer a lo largo que pasa la película. Únicamente quizás recomendar a todo el que vaya a verla a partir de ahora, y que sea sobre todo aficionado a los cómics, sobre todo a esto le interesará, que se queden hasta el final de los créditos. Porque ¿Por hay una sorpresa, hay una cosa que... No me digas. Tú no lo viste. No me digas, no, fuiste. Hay que esperar todo el rato. Nos tiramos antes. Y hay una referencia, bueno, para el futuro de este personaje y en el que se encuentra involucrado actualmente, ¿no? Pues hay una cosa que a los aficionados les gustará mucho. Claro, se quedan hasta el final. Soy muy intuitivo. Luego te lo cuento a ti, no lo voy a contar a la gente para que no... Lo comenté al final, digo, vamos a segunda parte. A mí me huele que hay tiene segunda pinta, parte. ¿Verdad? Tiene toda la pinta, de cómo acaba la historia. Y eso, ¿sabes qué miro también? Cuando una película está basada en un cómic, que quien no haya leído, no sea lector aficionado al cómic, que se entere desde el minuto uno, ¿no? Es decir, que pueda hilar perfectamente. Yo creo que lo consigue. Yo también lo creo. Es decir, para el que no tenga ni idea de qué era el personaje, lo puede disfrutar y yo creo que sin ningún problema. Claro, claro. Y te interesa la historia. Sí, ¿por qué? Sí. Porque ya te digo, aunque no sepas nada de Iron Man, no lo hayas leído... Pues bueno, lo tienes claro precisamente por esos minutos iniciales de la historia, es cierto, ¿no? La película. Bueno, pues esto ya que lo comente, no sé si Oscar lo comentó la semana pasada, ¿no? Sí señor, lo avanzó el viernes. Avanzó ya algo, ¿no? Bueno, pues está la cosa ya más de la sección de cine de Días de Radio, muy buena sección, ¿eh? ¡Qué gordo es el cine! Un saludo a Oscar. Oscar García. Un beso para Oscar. Sí, señor, un beso en la frente a Oscar García. donde él quiera. Y bueno, a lo mejor la semana que viene tenemos una sorpresa también respecto a esto de Iron Man, en este caso Iron Man tal y como suena en español, claro, Iron Man. Lo vamos a entrevistar, ¿no? Vamos a intentar contactar con el autor del cómic, esta parodia, nuestro amigo Alex. Sí, señor. Vamos a ver si podemos la semana que viene ya tener una entrevista con el autor de la parodia del año. Pues ya sabe que salimos por las mañanas, ¿no? Los miércoles. Yo creo que sí, vamos, pero... No tenía muy claro él. No lo tenía muy claro. Espero que esta vez le sea más placentero la entrevista. Muy bien. Bueno, vamos a meterle ya caña. Venga, vamos a la actualidad. En la Duna. En la Duna.net, pues hablamos de un par de asuntillos. Por ejemplo, el primer making of de la Increíble Aventura. La Increíble Aventura, es una especie de resumen del título que era La Increíble Aventura a través del firmamento de un tal Hunter Argamasilla. Argamasilla. Sí. En el blog de la productora Moviola Film podemos ver el primer making of realizado para mostrarnos el proceso de creación de su último trabajo. El cortometraje de animación, de título largo y que no voy a volver a mencionar, en cuya realización ha participado miembros de la Duna como Sergio Fenó y Raúl Moreno. Asimismo, pues hace unos días pudimos ver el cartel definitivo de la película con los créditos incluidos. Me voy a decir yo que me lo sé de memoria, tío. A ver si me acuerdo. Dilo, es La Increíble Aventura a través del firmamento de un tal Hans de Argamasilla. A mí me encanta el título. Claro, sí, yo todo Almodóvar, este. Es la versión friki de Almodóvar. Elevado al cuadrado, sí. Pues nada, en la página de la Duna podéis encontrar un enlace precisamente a esta página donde os muestra las novedades. Y podéis ver este making of, que muy interesante, o sea, muy didáctico, muy logrado, decirlo. Muy bien. Hemos creado un pequeño debate en la misma página de la Duna, que podéis participar vosotros cada vez que opináis, que os está pareciendo el desarrollo de esta producción. Otro asunto es otro concursito. Sí. La semana pasada creo que estuvimos en Belgrado, y bueno, con otra tendencia actual de intentar involucrarnos en los asuntos europeos e internacionalizarnos, vamos a hablar del Festival de la Sátira Europea de Cabritos. ¿De Cabritos? Cabritos. No me digas. ¿Y esto de qué va? Pues mira, a través de la página de Fan de Comics, que es donde hemos visto anunciada esta noticia, pues tenemos conocimiento de un concurso de Europa del Este. Digo de Europa del Este porque el país es Polonia en este caso. Genial. Y la temática, la sátira y el humor, que tendrá por objeto la realidad europea a través del chiste y de intentar conseguir una sonrisa, porque también hay sentido del humor en Polonia, que no lo parezca, tienen un gran sentido del humor los polacos. A mí me han dicho que está lleno de gente como Darek, sí, son todos clavados, que para las chicas, sí, yo más o menos intentaré no ir para sí. Para no acomplejarme mucho. ¿Darek? ¿Quién es Darek, perdona? No sé, uno, un polaco. Ah, vale. El nombre del concurso es... Dilo tú, que a mí me da la risa. Kosiolki. Kosiolki. Que significa, pone el traductor, Antonio. Cabritos. Así mismamente. Con perdón lo decimos, pero es que es así. El cartel del concurso son dos cabritos chocándose la cabeza. Exactamente. Y bueno, prácticamente yo creo que lo hice todo. La única pega... para este concurso es que es solo para profesionales. Vaya, por Dios. Bueno, pues te lo haces profesional y ya está. Claro. No tiene más historia. ¿Dónde dan el carnet de profesional? De profesional. Pues tienes que, no sé, tienes que pedirlo. Yo estoy todavía esperando. Venga, vamos a solicitarlo. Día estos. El trámite es lento. Hay dos categorías. Una gráfica o técnicas plásticas, incluso se puede utilizar escultura, y otra que consiste en animación por ordenador. Bueno, la más habitual seguramente será la de gráfica, la que yo creo que casi todo el mundo conoce, los típicos parodias, sátiras que se hacen en los periódicos de caricaturas con respecto a políticos y situaciones de este tipo. En el caso de las temáticas pueden ser las siguientes. A ver. Una primera temática que es voluntaria, un tema voluntario, lo que te sea. Bueno, el que tú quieras, vamos. Lo que te dé la gana. Sí. Un segundo que es el cambio de clima, el agua, y otro tercero, pintores famosos en la caricatura. Anda. El plazo es hasta el 16 de junio de 2008. Y, por supuesto, los premios, que sé que estás deseando de saberlo. Estoy que no vivo, ¿eh? Bueno, como buenos mercenarios... ¿Cuánto vamos a pillar? ¿Cuánto? Pues hay para cada categoría. O sea, para tanto para la técnica gráfica como para los que hacen animación, pues hay tres premios para cada uno. A ver. El Grand Prix, empiezo por el último. Pues mira, para darle emoción si quieres, por el que menos. Tercer premio, amigos. Son 1.500 euros. 1.500 euros el tercer premio de este premio. Este, válgame la redundancia, Festival de la Sátira Europea de Cabritos en Polonia. Con una estatuilla grande. Vamos a por el segundo premio. 2.500 euros y una estatuilla más grande. Un poquito más grande, claro. Esto empieza a parecerse a Barrio Sésamo. Sí, señor, sí, señor. Y por último, el primer premio destacado. El Grand Prix, dotado con 5.000 euros. Y 5.000. Con la estatuilla más grande. Que ya, vamos, de tamaño familiar la estatuilla. Payas del planeta. Que se puede poner... Madre, perdone. Hola, payos y payas del planeta, ah. Duna, ¿cómo estáis? Hola, madre, muy se bien. Se emociona, ha sí, oído sí, los sí. premios. Total. Pues sí, 5.000 euros. 5.000 euros, o sea, casi un kilito. Ahí está muy bien, ¿no? Pues sí. Lástima que ya te digo que no somos profesionales, al menos yo. Yo, bueno, pues sí. Tú sí lo eres un poquito. No sé si ya te digo, estoy esperando el carnet, pero que lo soy. Nada, pues un concurso curioso, pues animamos a todo el mundo a participar. Si queréis conocer un poquito más las bases, porque lo hemos dicho así muy por encima, las bases son muy enrevesadas y tienen muchos recovecos. Hay un enlace en la página de la Duna. Pincháis ahí y podréis estar entretenidos leyendo todos los pormenores de este concurso. Y un último apunte. Un último apunte, gracias. Sí, gracias. Referente a la actualidad, vamos a hablar de la página de nuestro colega aquí ausente hoy, te han echado de menos, David, en la www.peliculawatchmen.com. .com. Esta página que de la que hemos hablado muchas veces, en la que encontraréis toda la actualidad y lo último sobre la producción de esta película referente al famoso cómic de Alan Moore, que si no lo mencionamos hoy, pues nos quedamos sin como una de las condiciones en el contrato de Planeta Duna es que cada semana nombrásemos a Alan Moore. Señora Alan Moore. No, la gente no nos está viendo, pero mientras decimos Alan Moore nos ponemos de pie, nos llevamos la mano al pecho. Mano en el pecho y algunos a la cartera incluso. Que tiene que aparecer el nombre de Alan Moore cada semanita. Que sé que Alan Moore tiene un aspecto un tanto extraño, pero tampoco hace falta llevarse la mano a la cartera. No creo por que si llegue, acaso, nunca no creo que llegue a esos extremos. Hombre, el hombre me parece que hacía algo de magia, o sea que también eso sí que es para... Bueno, pues hacemos referencia a la página por un asunto que, bueno, aparte de las muchas novedades que constantemente David va colocando en esta página, en este caso hacía referencia a una persona que es de aquí de Almería y es sobre La piel del vigilante. Es el título de un libro de poesía escrito por un autor español, Raúl Quinto, que me parece que no sé si es de Alicante, pero bueno, que vive por aquí en Almería. Va antes del sexto, claro. Sí, Raúl Quinto. Sí, y que fue editado por DVD Ediciones en 2005. El libro, que recibió el galardón a la mejor obra de poesía joven de la Junta de Andalucía el año anterior, es una recopilación de poemas directamente inspirados en Watchmen. Correcto. Fíjate tú, la gente... Esta obra es realmente una inspiración, ¿eh? Sí, sí. Hay que tener mucho tiempo libre a esto. No, hombre, un interés. También, también, claro. Es que la obra tiene un peso que, ya te digo. Cada poema, de hecho, es un monólogo interior de un personaje y así nos podemos encontrar con las reflexiones del comediante, del primer búho nocturno, de Moloch, de Rorschach y así hasta 25 poemas. todo una curiosidad que pone de manifiesto el gran alcance de Watchmen en todas las facetas del arte y de la cultura. Y de la cultura, con este librito de poesía, además, ¿eh? Todos estos personajes, ya te digo, yo creo que ya a partir de cuando empieces la película no serán muy conocidos, porque yo creo que va a ser un bombazo. Fantástico. Bueno, una cosa muy esperada, ¿no? Es como El Señor del Anillo en literatura, pues lo mismo. Esto es una de estas cosas que nunca se atrevió nadie a llevarla al cine, pero que... Está triunfando un poquito. Que yo creo que triunfará, bueno, que tendrá, que se hablará mucho. Lo que pasa es que todavía queda, me parece, que un año. Uh-huh. Bueno, y siguiendo la página de esta, en Watchmen, la película, punto, ¿no? Sí, www.watchmen.com, películawatchmen.com. Exactamente, perdón. Y ahí estaréis totalmente informados. Más información, amiguitos y amiguitas. Perfecto, pues alguna pinceladilla más que se te haya escapado, Juanma, de actualidad. Yo tengo los pinceles en su sitio. Está todo en su sitio, amigos. Sí. Y amigas, pues vamos directamente, como es habitual y preceptivo, hoy sin David Caparrós en Palencia, conferencia sobre la elipsis, con dietas pagadas a cargo naturalmente del programa. Está disfrutando el amigo David Caparrós, pero bueno, pues vamos a encargarnos aquí servidor y naturalmente pues Juanma Beltrán. Moviola, calle Minas de Gador número 5, 3 añitos ya con nosotros, muy contentos todos y con los globitos porque seguimos celebrando. Nada más entrar a Moviola, una condición es decir feliz cumpleaños, Moviola, cuando vayamos a disfrutar de las novedades. Comenzamos con la primera, con Estela Plateada Requiem. Durante incontables años, la entidad que una vez fuera conocida como Norrin Rat ha navegado a través de las galaxias, explorando la oscuridad situada entre las estrellitas y asistiendo al nacimiento y a la caída de poderosas civilizaciones. Ahora su camino está próximo a llegar a su fin. John Michael Straczynski, lo he dicho bien, ¿no? Straczynski. Me alegro que lo hayas dicho tú. Y Esa Rivik narran una aventura de Estela Plateada. Estela Plateada, que debe ser como Prince, el anteriormente conocido como Norrin Rat. Pues más o menos. Otra novedad de superhéroes, Lobezno Evolución. Simone Bianchi, uno de los autores europeos más impresionantes de los últimos años, se une a la superestrella Jeff Loeb, uno de nuestros conocidos, entre otras cosas, como fue co-creador de la teleserie Héroes. Sí, señor. Para perqueñar lo que será la mejor y posiblemente última batalla de Lobezno contra Dientes de Sable. Uh-huh. Estos son muy típicos. Es una cosa como el Madrid-Barça, una especie de derbi, tanto rato dándose torta. Todo el rato. Sí, cada uno tiene su garra y ya. Es muy constante la lucha entre Lobezno. Estos enemigos jurados llevan enzarzada una eterna lucha, pues, desde hace más tiempo del que se puede recordar o siquiera imaginar. Qué bonito. La siguiente novedad, Los Cuatro Fantásticos, el viaje de Sinbad, Chris Claremont, el genio que reinventó a los mutantes de Marvel, y Pascual Ferry, otro viejo conocido de Planeta Duna, te transportan hasta el tiempo de las mil y una noches con Los Cuatro Fantásticos como guías de excepción. Esto a mí personalmente no me cuadra, no me acaba de cuadrar. Pero es concertante, ¿verdad? Un poquito, sí. Pero vamos, si se empeñan, oye, habrá que verlo, ¿eh? ¿Cómo es la expresión? ¿Mezclar pera con marina? ¿Cómo era? Sí, churras con marina, eso, perdona. Son dos clases de ovejas distintas. Perdona. Pero en fin. Pues más o menos esto, un poco de raño, pero yo qué sé, una cosa como sugerente, ¿no? Tiene su cosita. ¿Qué será? ¿Qué pasará? Sí. Yo creo que van a utilizar de él al Mr. Fantástico. Lo van a enganchar al palo y... Bueno, habrá que descubrirlo en Moviola. No, solamente allí podrá saberlo. Señor. Otro más, el inmortal Puño de Hierro, el inigualable equipo formado por Ed Brubaker, que por cierto, esta misma semana ha comenzado una nueva etapa en Marvel junto al dibujante Roberto de la Torre, para resucitar al Capitán América. Y bueno, comentamos lo de Roberto de la Torre porque es colaborador de Moviola, precisamente. Sí, señor. En la animación. Bueno, y Matt Fraction se une al genial dibujante español David Aja, para redefinir y al mismo tiempo mantenerse fiel a uno de los más fascinantes personajes. Danny Rat salta desde las páginas de Daredevil o Daredevil a su propia serie. Muy bien, otra de las novedades tiene que ver con precisamente la película que acaba de estrenarse, con el cómic clásico Iron Man, La Edad de Hierro. Retrocede con la ayuda de Karl Basiek y Patrick Sicher hasta los primeros tiempos en los que Tony Stark vistiera la armadura del Hombre de Hierro. El pasado se revela con todo detalle. Ahora otra novedad que a mí es una de las que más me ha llamado la atención, aunque sea solo por el título. Apocalipsis Freaky. Perry, el final. Sí, sí. Perry, se me entra la traba. Que Perry, un programador informático introvertido y gordo, ya todo, se ha todo dicho de paso. Sí. Un freelance que, entre otras cosas, se dedica a hacer de camello. Residen en Seattle y deciden... Bueno, que son dos. Claro, claro. Y deciden ir a pasar un fin de semana a la montaña. Uh-huh. En medio de este entorno idílico, les sorprende una apocalipsis nuclear perpetrada por Corea del Norte y tendrán que pasar por mil y una pericia para tratar de sobrevivir en un entorno completamente diferente del que estaban acostumbrados en Seattle. Uh-huh. Esta lucha por la supervivencia modificará sus personalidades y su relación. Es una obra de Peter Weir. Y con esto ya lo he dicho todo. El autor de Odio. Este Peter Weir tiene que... es para echarle de comer aparte. Curiosa obra también. Y recordemos, son Perry y Gordo. Son dos sustantivos. ¿Eh? Sí, es que yo... no admitimos Gordo como calificativo aquí. Es que ¿vale? Me he confundido. Sí, sí. Pensaba que Gordo era... calificativo, pero no. El señor Pie, Perry, pero se ve que... Exactamente. Es otro. En última novedad movióla esta semanita, Hanna, publicada en nuestro país entre 1983 y 1985 en la revista juvenil del mismo nombre. Hanna narra las apasionantes aventuras de una modelo pelirroja con inclinaciones detectivescas que desarticula tramas mafiosas malísimas, encuentra tesoros y lucha contra las injusticias del mundo mundial. Esta nueva publicación ofrecerá una selección de sus mejores historias, elegidas y ordenadas por la propia autora, y restauradas con el mayor celo a partir de los originales de la época. Glennat continúa publicando las obras completas de Purita Campos, seguramente la mejor dibujante española de la historia del cómic. ¿Estás de acuerdo tú como dibujante en esta aseveración? ¿De esta calificación? ¿De Purita Campos? Sí, aquí tampoco hay muchas, claro. Ya, pero insisto en la pregunta, no te vayas por la rama, ¿es la mejor dibujante o no de la historia del cómic en nuestro país? Paso palabra. Vale, pues ya está, está todo dicho, amigos. Don Mickey, los patos de la galaxia. Ahí es nada. Ahí es nada, yo que le he puesto música de la guerra. Planeta continúa recopilando las mejores obras editadas, muy bien, sí, señor, para la revista italiana Topolino. ¿Mm? Por si que no lo sepa, Topolino es el nombre por el que se conoce en Italia a Mickey Mouse. Anda. Me encanta el nombre de Topolino. Claro, claro. Aquí en España los de... A mí lo hemos llamado igual, pero es que Topolino, bueno, que así me pone, pero vamos, que me encanta el nombre, una sonoridad... Bueno, pues dibujada y guionizada desde el 68, este volumen recoge los relatos de ciencia ficción, a destacar el clásico Tío Gilito y la invasión de los Kikon, del que los mismos autores editaron en 1991 una secuela. Historias dirigidas a un público infantil, pero que uno adulto también puede disfrutar. Claro. Más quisieran muchos autores para adultos narrar con la fluidez que lo hacían los dibujantes de Topolino. Correcto, correctísimo. Muy bien. Perfecto. Pues son las novedades, no hay ninguna más, ¿no? No, ya yo creo que con esto... Espérate a ver que mire por aquí, se dan todas. Yo creo que para todos los gustos. Te puedes pasar por Moviola y tienes para elegir. Y hay muchas más. Ya, hay estanterías. Yo creo que está muy variadito esta semana. Sí, sí, sí, sí. Está todo lleno de estanterías con un montón de cómics en las estanterías también. Sí. ¿Que a ti te gusta realmente una estantería en lugar de un cómic? Pues ya es cuestión de negociarlo con los amigos de Moviola, ¿eh? Ah, porque tenemos Superhéroe, Underground... Claro. Un poco lo de Jana, no sé muy bien cómo clasificarlo. Sí. Y esto es un poco más infantil, pero ya te digo, como dicen, para todos los públicos. Muy bien. Calle Minas de Gador número 5 en Almería, novedades móvil. Ha llegado el momento, amigos, de conocer a... Adelante, David Caparrós. Qué bonito. Conozca a José Luis Munuera. Clarito. Pueden acompañar el ritmo, amigos y amigas, moviendo los tobillos. Al compás. Javi nos vuelve a traer uno de sus reportajes en el que nos hace la posibilidad increíble de conocer autores, pues, bueno, tan consagrados, pero también en otras ocasiones autores muy cercanos, como uh-huh. este compatriota nuestro, porque es español. Sí. Y muy joven, además, o sea, no es un autor consagrado, pero realmente merece la pena conocerlo por la proximidad y por el trabajo que está haciendo. José Luis Munuera es un dibujante que nació hace 36 años en Murcia, más concretamente en Lorca. Cursó la licenciatura de Bellas Artes en Granada, fue compañero incluso y camarada incluso de algún miembro de la Duna, que por aquel entonces también estudiaba en la facultad. En Granada, ya se sabe, es lo que toca. Claro. Lo más cerquita que Villalmería. Claro. Y ya desde entonces tuvo bastante claro que sus inclinaciones artísticas irían por el camino de la ilustración y el cómic. Su incursión en el mundo de la profesionalidad de la historieta le vino de la mano de nada menos que Joan Sfar, La mazmorra. Exactamente, ¿no? La mazmorra. Se nota que era un buen aficionado. Hombre, otra cosa no, pero buen aficionado sí. Pues en un encuentro que tuvieron en Angoulême. Ajá. De esta colaboración con el famoso guionista y dibujante surgirían tres tomos de Les Potamox. Está bien, Juan Max, está bien. Potamox. ¿Sí? Les Potamox y Les Potamox. Y cuatro tomos de Merlín. También llegó a ilustrar la versión de cómic de la película de animación El Camino al Dorado. Aunque realmente a José Luis se le conoce y venera por sus trabajos más importantes, como la serie Navis, de la que ha publicado tres álbumes con guión de Jean-David Morvan o Philippe Boucher, y que le ha valido un reconocimiento internacional muy importante, así como varios premios y nominaciones. Abanderado del cómic esencialmente lúdico, difícilmente lo veremos nunca dando la murga con uno de esos tebeos autobiográficos y narcisistas. El trabajo de Munuera demuestra unas influencias compartidas por muchos y una concepción del cómic como elemento de diversión, fantasía y entretenimiento. Quizá por esto, un tiempo después le vendría la oportunidad de dibujar la mítica serie de Spirou y Fantasio, que a lo que corresponde la música que estamos escuchando, sí, que se llama Les Danses de Spirou. ¡Qué bonito! Bueno, de esta serie de Spirou y Fantasio sigue haciéndose cargo a día de hoy con guiones de Morvan, y que no solo ha tenido un gran éxito entre la crítica, sino que además ha elevado las ventas de los álbumes de estos personajes hasta cotas que no se alcanzaban hacía ya años. Humor, escuela franco-belga, una cierta dosis de manga y una cámara, pues, entre comillas, inquieta y propensa al gran angular, es como muchos definen su estilo, un estilo que si bien no es especialmente original, ya que bebe del Franking más clásico o de la etapa Disney más popular, sí que es cierto, ha sabido dotar de una frescura y dinamismo a un género que disfruta de una gran popularidad en el país vecino y en el que tan complicado es triunfar siendo de fuera. Desafortunadamente, Manuera aún no es un profeta en su tierra y rara vez se le ve como invitado en algún salón del cómic o recogiendo algún premio en España, aunque ha sido nominado varias veces al premio de Angoulême. Esperamos que no sea solo cuestión de tiempo que se le reconozca el talento de este dibujante murciano, del que ya disfrutan miles de lectores europeos. Sí, señor, ya se lo merece Monuera. ¿Por qué crees tú que no está reconocido en nuestro país Monuera como quizá en otros lugares del mundo? La verdad, no me alegro que me haga esta pregunta. No, ¿verdad que no? No. Está muy diplomático hoy tú, ¿eh? Pues no lo sé. Quizá porque aquí realmente a lo mejor no funciona el tipo de cómic para que él trabaja. O sea, Spirou aquí no se lee, para empezar. Claro. El tipo de cómic que hay aquí, aparte de que aquí se lee poco, pues viene un poco de la mano del estilo Bruguera, dentro de la línea quizá que trabajaría este autor, no sé. Vale, perfecto. Que se le aprecia mucho más en Francia, pues, porque tienen un concepto distinto de lo que es el cómic. Era una pregunta trampa. Era trampa. Ha salido perfectamente. No, perfectamente. Lo he pensado un poco. Muy bien. Muy bien. Porque quería darte una respuesta con demencia. Sí, totalmente coherente. Con fundamento. Coherente. Y... Mira qué bonito es esto. ¿Bailas? Mira qué bonito es. Planeta Duna en días de radio, amiguitos. Le dan des vieux pico. Trasladamos con la imaginación a París, muy cerquita del Museo del Louvre. Qué bien, ¿eh? Me recuerda a María Jesús y su acordeón, tío. También, una polca, esto, ¿sabes? Sí. Lo que ha tenido que soportar el Javi cuando ha ido a hacer este reportaje. Le damos las gracias desde aquí. Otra vez ha triunfado, ¿no? Sí, señor. Y la semana que viene más con Javi, nuestro reportero. Planeta Duna, laduna.net en internet. Dirección de correo electrónico. ¿Tienes tú, Juanma? Ya, no, ya le han dado de vacaciones a madre. No ha salido madre. ¿Está usted ahí? Hola, payos y payas del planeta Duna, ¿cómo estáis? Muy bien, muchísimas gracias. info.laduna@gmail.com. Muy bien, pues recta finalísima ya. Atención, el consejo del dibujante. No lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Pues vamos a por ello. Venga, ya. Venga. Lo último. Venga, lo penúltimo. Ah, sí. Ah, vale. El truquitruco de fondo. ¿Perdón? Lo he llamado el truquitruco de fondo. El truquitruco del fondo. De fondo. De fondo, perdón. Es lo mismo. No es lo mismo. Es uno de estos títulos chorras que yo le pongo. El consejo, bueno, en este caso yo no lo he utilizado nunca. ¿Sí? pero es uno referido a un comentario. Bueno, el consejo en sí era de un autor, de Carlos Meglia, que vino a la Semana del Cómic y nos hizo un consejo de, bueno, consejo, realmente fue una especie de explicación y una manera de explicar a, bueno, de hacernos entender a la gente cómo era posible que dibujase tantas cosas cuando se llevaba la serie de Cyber Six. En la serie de Cyber Six tenían que hacer una cantidad de trabajo que era, bueno, no sé si igual como hacen los japoneses, pero sí, claro, si no eres japonés, pues no tienes esa capacidad de trabajo. Eres argentino y dices, ¿cómo hago un trabajo? Es otra mentalidad, claro. O sea, tú eres argentino, piénsalo, eres argentino, ¿no? Y no eres futbolista, sí, pero da lo mismo. Y, tienes no, que hacer... y no te gusta la carne a la brasa, y te que gusta es muy la difícil, carne, ya, encontrar un argentino así es sí, complicadísimo. Tienes que hacer un ritmo de trabajo como un japonés, pero vamos... Sí. No eres japonés, ¿no? Sí. Entonces, una técnica que utilizaba mucho en su estudio era que dibujaban los fondos aparte, o sea, los fondos de la ciudad en la que se desenvolvía este personaje de Cyber Six, los dibujaban pues, más o menos al completo, en fondos más o menos grandes, pero los dibujaban una vez y luego la composición de la viñeta muchas veces era utilizando el mismo fondo. Cambiaban los personajes, tal y como muchas veces se utiliza en la animación. En la animación tú vas poniendo un personaje delante de un fondo, pero el fondo permanece, nunca lo dibujas más de una vez. Ah, vale. Entonces, vale, de esta manera podían trabajar de una forma mucho más rápida, porque los fondos, habían hecho varios fondos y ya lo utilizaban, lo reciclaban. Claro, exactamente. Claro. Entonces, pues un truco en el caso de que, por ejemplo, te cae un trabajo en el que corre mucha prisa o que vayas a hacer muchísimos fondos de este tipo, poder utilizarlo, ¿no? Perfecto. Hacer composiciones con un fondo y cambiando y dibujando solo los personajes. Sale del paso divinamente, ¿no? Sí. Bueno, esto. Sí. ¿Cómo es el truquitruco, no? El truquitruco de fondo, sí. Truquitruco de fondo, amigos. Hoy... Un saludo para todos los argentinos, que no quiero decir nada con ellos. Hombre, lo hemos dicho, vamos a ver, con todo el cariño y el respeto. Muchísimo, muchísimo. Naturalmente. A un autor. Muchísimo. Pero que hay mucha pillería ahí, ¿eh? Pillería. Uy, lo que ha dicho, uy, lo que ha dicho. Esto lo ha dicho Juanma, ¿eh? Esto lo ha dicho Juanma Beltrán, ¿eh, amigos? Ha sido el consejo del dibujante Planeta Aura. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Muy bien, pues el disquito dedicado de gran final hoy en Planeta Aura. Se lo dedico a todos los argentinos que están esperándome en la puerta para lincharme. Esta canción se llama Ballets, Balas. Sí. Que espero no tener que, como dice la letra de la canción, pararla con los dientes. Y bueno, de un grupo que se llama Tanks, que a lo mejor os suena, de salió hace poco, menos de un mes, y que a mí me pareció muy muy bonito. Uh-huh. Y para despedirnos mientras Madre nos lleva de nuevo a la inmensidad del espacio. Sí, señor. Nos adentramos en esta canción y nos despedimos. Es la nave de Planeta Duna que volverá la próxima semanita con Juanma Beltrán y David Caparrós. Juanma, compañero, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. They split the secret up six ways before they gave it to us just before dawn. And now we don't remember. Our blood and guts are out. We spread our bones across the table at night. We cut our fingers off to give ourselves those little extra insights. We're catching bullets in our teeth, and though they try hard not to say how it's done, they always do. They spill the secret our six ways and beg for our forgiveness just before dawn. And now we don't remember. In our teeth, it's hard to do, but they taste sweet. And if they take a couple out, we try to work things out. We're catching bullets with our heads and hearts in all the darkest parts of us. It's strange to my sunlight in such endless mind. So don't remember.